Buenas noches, queridos amigos. Les saluda Leonel Alberto Rojas, transmitiendo desde Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en la ciudad de Puente Alto, ubicada en la región metropolitana Santiago de Chile, Chile, Latinoamérica. Este es un saludo para todos los auditores, no solamente de este sector, sino que también los que están por redes sociales y quién sabe hasta dónde están pendientes de esta transmisión. Hoy hemos preparado un resumen describiendo el libro Urantia, considerando la cantidad de consultas que están llegando constantemente y muchas de las cuales no alcanzamos a contestar en los programas y también por los correos que me llegan. Entonces hoy día vamos a hablar del libro Urantia, qué significa para la humanidad este libro, cuál es el sentido de leerlo, qué es lo que está detrás del libro Urantia, el libro Urantia es creíble o no es creíble, qué relación tiene este libro, esta revelación con las escrituras consideradas sagradas por muchos seres humanos acá, con la Biblia. Y así, bastantes temas de interés por hoy. Así es que los saludo con cariño, los invito a escuchar y trabajar este tema en su mente, en su reflexión personal, que es el objetivo de este programa. Por otro lado, un espíritu fuerte, un espíritu conectado con la divinidad, pertenece a una persona que no va a debilitarse ni a sentir que su salud está expuesta con fragilidad. Cuando tenemos un corazón fuerte, una buena conexión con el Padre Celestial, nosotros no podemos temerle a nada. Seguimos con el programa, los invito entonces de aquí en adelante a escuchar. Si tuviéramos que hacer una pequeña descripción del libro de Urantia, lo podemos resumir en lo siguiente. El libro de Urantia fue publicado en el año 1955 por la Fundación Urantia. Nos presenta el origen, la historia y el destino de la humanidad. El libro de Urantia responde a preguntas sobre Dios, la vida en el universo habitado, la historia y el futuro de este mundo, e incluye una inspiradora narración de la vida y las enseñanzas de Jesús. El libro de Urantia expone nuestra relación con Dios Padre. Todos los seres humanos son hijos e hijas de un Dios amoroso y por lo tanto todos somos hermanos y hermanas de la familia de Dios. El libro proporciona una nueva verdad espiritual a los hombres y mujeres modernos y el camino para tener una relación personal con Dios. A partir de la herencia religiosa del mundo, el libro de Urantia describe un destino eterno para la humanidad y enseña que la fe viva es la clave para el progreso espiritual personal y la supervivencia eterna. También describe el plan de Dios para la evolución progresiva de los individuos, de la sociedad humana y del universo en su conjunto. Muchas personas de todo el mundo han dicho que leer el libro de Urantia les ha inspirado profundamente para alcanzar niveles más profundos de crecimiento espiritual. Les ha dado un nuevo sentido a su vida y el deseo de servir a la humanidad. Todos los que somos lectores del libro de Urantia les animamos a que lo lean y descubran por ustedes mismos su elevado mensaje. Sí, porque para los que hemos disfrutado de sus conocimientos en el libro de Urantia, la única certeza que tenemos para transmitirle es que este es un proceso personal. No hay otra manera de absorber sus enseñanzas y de incorporar a la existencia de esta vida su orientación, no hay otra más que leerlo con reconocimiento, con análisis. Y también los lectores del libro Urantia nos organizamos en grupos de estudio. Uno de los miembros del grupo de estudio facilita su casa, su living, y en torno a eso se reúnen 4 o 5 personas y se va leyendo el libro y se van conversando sus... Ojo, en el libro Durantia no hay interpretaciones, no es un texto de inspiración, es información, es dato, dato duro. No es como otro tipo de escrituras donde una persona viene, lee un párrafo de algo y en torno a eso comienza a hacer una disquisición teórica, reflexiones, sacando enseñanzas, y del mismo párrafo puede venir otra persona y saca otro tema, pero eso se llama interpretación. El libro de Durantia no es para ser interpretado, el libro de Durantia es para ser leído, comprendido e incorporado como información. Es un dato duro, como dice la gente ahora. Actualmente, casi toda la información respecto a lo que a usted se le ocurra está descrito en una enciclopedia universal que se llama Wikipedia. Curiosamente, en Wikipedia le encontré un párrafo acá que se los voy a leer. ¿Qué dice Wikipedia acerca del libro Durantia? Dice lo siguiente: el libro Durantia, también conocido como los documentos de Durantia o la Quinta Revelación, es una obra literaria, espiritual, teológica y filosófica acerca de Dios, el hombre, la religión, la filosofía y el destino. Fue escrita entre 1922 y 1939, publicada por primera vez en Estados Unidos en el año 1955. En el texto se señala que ha sido escrito directamente por criaturas celestiales que ocasionalmente hablan en primera persona al final de algunos documentos, empleando un ser humano dormido como modo de contacto. Existen controversias sobre su contenido e interpretación. Mientras que para algunos es una revelación espiritual y obra filosófica, para otros no pasa de ser ciencia ficción. Una característica distintiva del libro de Durantia es que no existe una interpretación oficial de su contenido. No existe ninguna organización que defina la ortodoxia durantiana. Cada lector debe interpretarlo de acuerdo con su buen juicio. Si queremos obtener más información, acá también aparece lo siguiente. La palabra Urantia es una palabra originaria del libro de Urantia y es el nombre que en él se da al planeta Tierra. Urantiano es así como sinónimo de terrícola. Algunas veces se utiliza este término para referirse a un lector del libro o en algún movimiento inspirado en él. El libro Durantia fue publicado sin nombre de autor humano. Según la Fundación Urantia, a principios de la década de 1920, el doctor William Sadler coordinaba un foro que, conforme pasó el tiempo, se convirtió en una reunión cosmopolita que consistía de hombres y mujeres profesionales, doctores, abogados, dentistas, ministros, maestros, junto con individuos de todo tipo, granjeros, amas de casa, secretarias, oficinistas y trabajadores comunes. Este foro generó la Comisión de Contacto, que recibió los documentos de Urantia. La Fundación Urantia, formada a partir de este foro, publicó el libro Durantia por primera vez en el año 1955 en Estados Unidos y en inglés. Desde entonces, el libro se ha traducido al alemán, coreano, español, estonio, finlandés, francés, holandés, húngaro, italiano, lituano, polaco, portugués, rumano, ruso y sueco. Y están en marcha las traducciones al chino, checo, persa, hebreo, hindi, indonesio, Japón y urdú. En una resolución judicial del año 2001, confirmada por apelación en el año 2003, la fundación perdió los derechos de autor de la edición en inglés, por lo que el texto de la edición original es desde entonces de dominio público. Copias completas del libro se encuentran disponibles sin costo en Internet, en formato digital, en todos los idiomas cuyas traducciones ya se han completado. La publicación, traducción y defensa de los derechos de autor de las traducciones corresponde, eso sí, a la Fundación Urantia, con sede en Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. La traducción al español del año 1993 fue realizada, a diferencia de todas las otras traducciones, por una empresa de traducción de la ciudad de Nueva York que se dedicaba a traducciones comerciales. El producto de esta traducción es un texto difícil de leer, con una sintaxis no natural y con perlas negras, como por ejemplo 15 en vez de 15, es decir, fue traducido por un robot. En el año 1999 se reeditó con la parte 4 traducida por completo y con las otras tres partes retocadas para evitar errores de traducción muy notorios. La parte 4 habla de la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En el año 2009 se publicó la edición en español europeo, totalmente retraducida del original en inglés. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque una de las razones por las cuales se fundó la Fundación Urantia era para cuidar, para preservar los documentos, la versión original. Porque una de las advertencias que recibimos la humanidad cuando se nos entregó este libro era que tenía que ser resguardado el original para evitar que hubieran este tipo de traducciones, que cambiaran cosas por aquí, cositas por allá, para ir desvirtuando un poco el mensaje original, que es una técnica muy utilizada acá en nuestro planeta para tomar cualquier tipo de este tipo de información y convertirla en algo que le lleve a la gente que le interesa, le lleve agüita para su molino. En el libro aparecen cosas que son bastante fuertes para nuestras creencias. Por ejemplo, una de ellas, en la vida de las enseñanzas de Jesús, se explica que María, la madre de Jesús, no es lo que nos han hecho creer, ese tipo de personalidad que era como mística, que tuvo un hijo sin ser tocada por ningún hombre. Eso no es verdad. En el libro nos describen los reveladores que María tuvo más hijos y que Jesús fue fruto de una unión entre un espermio de José y un óvulo de María. Eso para mucha gente de la religión católica es muy duro, muy fuerte, porque ellos tienen por años una creencia que se instaló acá por manipulación. Si ustedes los católicos buscan de dónde viene el origen este de la divinidad de María, porque era una madre virgen, se van a dar cuenta que nunca esto fue relatado en los evangelios y que corresponde a interpretaciones y manipulaciones que se hicieron con posterioridad. Pero no es el propósito de mi programa cuestionar ese tipo de cosas. Cada uno de ustedes, cuando busque la información, tendrá que resolverlo por su cuenta. Por otro lado, como les decía yo, una de las principales precauciones que hay que tener cuando uno lee el libro es asegurarse que está impreso y está editado en un lugar serio. ¿Por qué? Porque aparecen otro tipo de información bastante fuerte, en donde se describe, por ejemplo, que Jesús nunca fundó una iglesia. Jesús nunca le dijo a Pedro: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, como dicen los católicos. Eso corresponde a traducciones que se fueron haciendo con posterioridad y acomodos para poder justificar las estructuras que hoy día nos manejan. Y así, todo un montón de cosas. Entonces, la idea de esta revelación es reentregar a la humanidad información para enderezar el camino. Si seguimos leyendo lo que dice acá el libro, el Wikipedia acerca del libro de Urantia, dice que el texto original en inglés es el que se considera el texto fidedigno. El texto fidedigno. Las traducciones incluyen una declaración que dice: puesto que el libro de Urantia es producto del esfuerzo humano y por tanto imperfecto, debería consultarse el texto en inglés en caso de duda. La Fundación Urantia podría decidir refinar y mejorar esta traducción en ediciones posteriores. La Fundación Urantia tiene desde 2011 un equipo trabajando para crear una revisión profunda y una síntesis de las dos traducciones actuales del libro de Urantia, cuya publicación está pensada para el año 2020. Al menos existe hoy día un blog independiente de la Fundación Urantia que analiza los defectos de las traducciones actuales. Bueno, continúo un poco con cómo dice, fíjense, esta herramienta humana, absolutamente humana, que es Wikipedia, donde usted encuentre la información que busque, habla también del libro Urantia. Y aquí aparece una descripción resumida respecto de las revelaciones que se le ha entregado a la humanidad para orientarlos en su progreso espiritual y aclararle cuál es el destino de este planeta. Ojo, es muy relevante esta información. Este planeta no está hecho, no está destinado a que se acabe. Eso de que se habla del fin del mundo, de lo que se interpreta como el juicio final, en donde el planeta es prácticamente aniquilado para llevarse a los verdaderos seguidores. Todo eso son historias de los seres humanos. Fíjense qué es lo que nos cuenta el Wikipedia acerca de la información que está en el libro Durantia respecto a la revelación. Dice el Wikipedia, el libro Durantia afirma ser una revelación celestial, más exactamente la quinta revelación, que va marcando una época en la historia del planeta. Cada revelación marca una época. Según su relato, las revelaciones que marcaron una época en la evolución planetaria son las siguientes. La primera revelación fue hace medio millón de años, 500.000 años, tras la aparición de las seis razas de color, cuando el príncipe planetario Caligastia fundó una ciudad en Medio Oriente llamada Dalamatia, con el propósito de ayudar a convertir al hombre de cazador a labriego. Durante 300.000 años funcionó perfectamente, pero con la rebelión de Lucifer y la adhesión de Caligastia a su causa, el plan se interrumpió y muchos de los avances sociales logrados se revirtieron para dar lugar a la confusión posterior. Esa fue la primera revelación. La segunda revelación tuvo lugar hace 37.000 años, cuando Adán y Eva llegaron a Urantia y se establecieron en una zona llamada Edén, con la misión de mejorar la calidad genética de las razas humanas a través del cruce de éstas con sus hijos. Esto no llegó a concretarse porque 116 años después de su llegada, Eva cayó en el error de procrear con un humano, contraviniendo la indicación divina de que solo su progenie podía proceder de esa manera una vez que hubiera alcanzado el millón de individuos. Este error de Eva y la decisión incondicional de Adán de acompañar a su pareja en cualquier destino que le correspondiera por su error hicieron que ambos perdieran su condición de inmortalidad y que cuatro siglos después de la falta murieran de viejos. Les comento aquí que Eva fue confundida por un personaje que era del séquito de Caligastia que todavía estaba acá, porque Eva estaba muy frenética porque el progreso de la humanidad fuera más rápido. Eva estaba impaciente. Entonces, un personaje que está narrado acá en el libro le comenta que sería bueno que ella, para acelerar ese proceso, se acostara, se reprodujera con Cano. Cano era un terrícola, muy bien físicamente, muy perfecto, muy guapo, dirían ahora. Entonces Eva engendró un hijo con él. Cuando hace esto, que estaba contra las reglas que se le entregan a los Adanes y las Evas, para cuando van a un planeta realicen este trabajo, eso estaba prohibido, por lo tanto fue un error. Entonces Adán, como su pareja pierde la inmortalidad, él también decide quedarse acá y comete el error, ahora preconcebido, y se acuesta con Laota. Laota era una mujer, una terrícola, con la cual él tiene relaciones para poder dar lugar a hijos. Y, como dicen acá, 400 años más tarde ellos mueren acá de viejitos. ¿Cuál es la tercera revelación? La tercera revelación fue realizada por Maquiventa Melquisedec, quien apareció en Palestina hace cerca de 4.000 años con el propósito de mantener vivo el monoteísmo, porque iba en franco retroceso en todo el planeta y pactó con Abraham que si él y su descendencia mantenían la fe en un Dios monoteísta, de su pueblo nacería un enviado de las alturas. Sí, amigos, este Melquisedec es el que aparece por ahí descrito en las Escrituras y en muchos libros antiguos. Él llegó acá, podríamos decir hoy día que apareció, es decir, se materializó en este planeta, no nació acá. Y entonces, lo que había enseñado Caligaste hacía miles de años antes, esa enseñanza del monoteísmo, que es una parte del progreso espiritual del ser humano, creer y aceptar el Dios, el Padre Universal, como eso se ha ido perdiendo, entonces viene Maquiventa Melquisedec y establece vínculos con Abraham, que pertenece a una religión, el pueblo judío, que en esa época y hasta el día de hoy siguen siendo muy hegemonizados, muy estructurados, muy unidos. Entonces se prestaba ese pueblo como para poder dejar ahí la semilla de esta enseñanza que iba a traer Jesús de Nazaret. Entonces esa fue la tercera revelación. Luego venimos a la cuarta. La cuarta revelación la hizo Jesús de Nazaret con el doble propósito de revelar la personalidad de Dios al hombre, actuando en cada ocasión como habría actuado Dios mismo de haber estado aquí. Y el otro propósito era revelar al universo la personalidad de una criatura humana consagrada a cumplir la voluntad de Dios. Sí, amigos, ese fue el propósito de la venida de Jesús, entre otras cosas. Él enseñó a los seres humanos de allá que existía una partícula de Dios que está instalada en la mente de todos los seres humanos. Es un pedazo del Padre Celestial que tiene como función, como misión, guiar a la mente material humana en la búsqueda de los valores verdaderos y superiores para de esta manera poder trascender a la muerte física y seguir existiendo en otros reinos, en otros lugares. Y luego viene la quinta revelación epocal y esa quinta es el libro de Urantia. Resumiendo, hay cinco revelaciones de época. La primera revelación con la aparición de Caligastia cuando llega acá al planeta. La segunda revelación cuando llega Adán y Eva. Ya les voy a comentar. Después la tercera revelación fue cuando aparece Maquiventa Melquisedec para enseñar, para recuperar la enseñanza en el Dios único, el monoteísmo. La cuarta revelación la hizo Jesús de Nazaret y la quinta es el libro de Urantia. Adán y Eva. En el Génesis aparecen descritos estos nombres y aparece una historia novelada que se ha ido transmitiendo con el tiempo y de alguna manera nos cuenta un poco lo que había ocurrido hacía 37.000 años cuando llega Adán y Eva a Edén. Adán y Eva, ¿quiénes eran? Adán y Eva no son los primeros padres de la raza humana. Ellos pertenecen a una especie de raza, o por decir de seres celestiales, que su misión es ir a los planetas de evolución y ellos se instalan ahí, habiendo llegado primero el príncipe planetario, ellos llegan después y se instalan y ellos tienen hijos. Y esos hijos se tienen que cruzar con los habitantes del planeta para poder ir traspasándoles a través de los genes mejores capacidades de desarrollo, intelecto, espiritualidad. Eso es Adán y Eva, pero ellos pertenecen a una especie de raza, de orden celestial, y ellos van por todos lados. Ahora, siempre actúan en pareja y son únicos, son una relación única, siempre son los mismos. Están, como quien dice acá, casados para siempre de siempre, son eternos. Fueron instanciados para que sean eternos. Cuando cometió el error acá Eva y después Adán, entonces pierden su inmortalidad y pasan a ser común y corriente mortales. Y a pesar de todo eso vivieron 400 años más acá. ¿Quién sabe cuántos miles de años tenían antes? Y acá mueren en este planeta. Si a usted le interesa leer esta obra maestra que responde a todas las preguntas sobre Dios, la vida en los universos habitados, la historia y futuro de este mundo y la vida de Jesús, entonces usted está en la búsqueda a la cual todos los seres humanos en algún momento de la vida tenemos que llegar. Estas son preguntas clave, preguntas existenciales que todo el tiempo, alguna vez en la vida los seres humanos han estado planteando. Por tanto, si usted ahora está interesado en este libro, Piensa lo siguiente. Primero, no hay un negocio detrás, porque este libro está gratis. Si usted lo quiere tener como un ejemplar en su velador o en su casa, lo puede adquirir. Pero no necesariamente usted tiene que gastar dinero para comprarlo. Segundo, no hay impuesto ni, perdón, no hay diezmo que pagarle a nadie. Aquí no existe una organización detrás con un plenipotenciario que sea el inspirado central al cual hay que esperar que hable él para saber qué hacer. No. Acá cada uno de nosotros es su propio plenipotenciario en este aspecto. ¿Estamos? Tampoco hay un movimiento detrás de esto. Esto es absolutamente personal. A lo más, nosotros hablamos entre nosotros de los lectores del libro Durante. Pero somos lectores. Ahora que una vez que el libro usted lo empieza a leer, comienza un aprendizaje y una evolución personal en que usted ya nunca más vuelve a ser la misma persona. Es decir, usted va a haber entrado, va a haber ascendido ya en este planeta, en esta propia vida, a un nivel de espiritualidad más profundo. No es que usted vaya a estar por sobre los demás. Usted va a ser distinto a los demás. Eso es. No es que usted va a ser más ni menos. Somos todos iguales. Tanto el que no sabe leer y que nunca va a poder leerlo, como el que tiene todos los títulos y lo ha leído. Somos todos iguales ante el Padre Universal. El libro de Durantia armoniza historia, ciencia y religión en una filosofía de vida que trae un nuevo significado y esperanza a la vida de una persona. Si usted está buscando respuestas, lea el libro Durantia. El mundo necesita nuevas verdades espirituales para que la humanidad pueda mejorar su relación personal con Dios. A partir de la herencia religiosa del mundo, este libro describe un destino eterno para la humanidad y enseña que la fe viviente es la clave para el progreso espiritual y la supervivencia eterna. Estas enseñanzas proporcionan unas verdades tan poderosas que pueden elevar el pensamiento humano en los próximos 1000 años. Una de las partes del libro, la cuarta, contiene la historia de la vida completa de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas originales. A través de este conocimiento usted se da cuenta cuál fue el papel que tuvo Jesús cuando vino acá. Y entonces pasa de ser en la figura principal del cristianismo a un orientador, a un guía para los buscadores de todos los credos y de todas las condiciones sociales. Por eso se habla que este libro es una revelación. ¿Qué contiene? En la parte 1 y 2 habla de Dios, el Padre Universal. Nos cuentan acá los reveladores los universos, cómo son los universos y los universos están habitados. ¿Cuántos universos hay? Miles. Nos hablan de la vida después de la muerte, nos habla de los ángeles y otros seres. También nos cuentan de la guerra que hubo en el cielo. La parte 3 es la historia del mundo, la ciencia y la evolución. Nos habla de Adán y Eva, el desarrollo de la civilización, el matrimonio y la familia, y el crecimiento espiritual personal. Y la parte 4, como les había dicho anteriormente, contiene la vida y las enseñanzas de Jesús, incluyendo eso que acá se ha hablado siempre de los años ocultos. Y por supuesto trae mucho más información. Les voy a leer algunos pasajes aquí tal como están presentados en una de las páginas en donde usted puede comprar este libro a través de la web. Algunos pasajes del libro Durantia que están acá en esta presentación del libro que hace la página Amazon. Cuando habla de Dios, el libro dice lo siguiente. Dice que Dios es el origen y el destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. La página 1431. También, si realmente quieres encontrar a Dios, ese deseo en sí es la prueba de que ya lo has encontrado. Qué lindo, ¿eh? En la página 1440 nos cuenta el revelador que si tú realmente quieres encontrar a Dios, ese deseo en sí prueba de que ya lo has encontrado. También, cuando el hombre se asocia con Dios, pueden ocurrir y ocurren realmente cosas grandiosas. Eso es en la página 1467. Le menciono la página porque si alguien lo quiere buscar. Cuando en el libro nos hablan de del origen de la humanidad, primero nos dicen que el universo no es un accidente. El universo de universos es la obra de Dios y la morada de sus diversas criaturas. Los planetas evolucionarios son las esferas del origen humano. Urantia, la Tierra, es nuestro punto de partida. En Dios, el hombre vive, se mueve y tiene todo su ser. Jesús. La religión de Jesús es la influencia más dinámica que haya activado jamás a la raza humana. ¿Qué despertar experimentaría el mundo si tan solo pudiera ver a Jesús así como él realmente vivió en la tierra y conocer de primera mano sus enseñanzas dadoras de vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué nos dicen aquí? Un resumen. Hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura de todos sus vastos dominios. Y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progreso sin límites y una vida sin fin. Este nuevo evangelio del reino rinde un gran servicio al arte de vivir en cuanto provee un incentivo nuevo y más rico para un vivir más elevado. Respecto a la ciencia, ¿qué nos habla el libro Durante? La ciencia, guiada por la sabiduría, puede tornarse el gran liberador social del hombre. El hombre mortal no es un accidente evolucionario. Existe un sistema preciso, una ley universal, que determina el desarrollo del plan de vida planetario en las esferas del espacio. Y muy importante, que nos habla de la vida después de la muerte. El amor de Dios es universal. No desea que ninguno muera. Tu corta estadía en Urantia es tan solo un eslabón, el primero en la larga cadena que ha de extenderse a través de los universos y a través de las edades eternas. La muerte es tan solo el comienzo de una interminable carrera de aventura, una vida sempiterna de anticipación, un viaje eterno de descubrimiento. Bueno, y una pregunta que es absolutamente legítima, que ustedes estarán preguntando. ¿Es verdadero el libro Durantia? Es importante que nosotros vivamos una vida plenamente productiva aquí en la Tierra y no podemos hacer esto sin actuar de acuerdo con la realidad. El libro Durantia sostiene ser verdadero, declara describir la realidad tal como en efecto es. En conjunción con el Espíritu del Padre que habita en nosotros, el libro Durantia está encaminado a servir como una brújula cósmica para ayudar a guiarnos seguros a través de las complicaciones de la vida terrestre y más adelante en la vida eterna. Sin embargo, no es necesario creer que el libro Durantia sea verdadero para poder beneficiarse enormemente de su lectura. ¿Cuál es un criterio de verdad? Pensemos en los filósofos de la antigüedad, Platón, Aristóteles, bueno, San Agustín, que lo consideran filósofo, Tomás de Aquino, Spinoza, Locke, Kant, William James, Hobbes, Descartes. Cada uno fue vital respecto a lo que es la verdad y cómo el hombre pudo conocerla. Ahora, el siguiente es un análisis que hace uno de los colaboradores de la Fundación Urantia acerca del libro Urantia con respecto a los criterios tradicionales de verdad, así como también algunos nuevos. Por favor, síganme aquí, amigos, porque si bien esta pregunta es válida, nosotros los durantianos, los que lo leemos, nosotros no nos autoengañamos, nosotros hemos cuestionado el libro, nosotros nos reunimos y buscamos alguna debilidad durante mucho tiempo. Yo llevo leyendo el libro más de 10 años, más, y solamente encuentro información de utilidad. Primero, veamos un criterio de verdad, correspondencia con la realidad. Se puede deducir que el libro de Urantia es verdadero porque las ideas que están expresadas en él están de acuerdo con la realidad externa y objetiva. No se duda que los hechos históricos y las verdades religiosas descritas en el libro de Urantia puedan ser para un futuro próximo. Muchos de los planteamientos que se hacen en el libro de Urantia, sin embargo, tales como las relaciones que experimentaremos en los mundos más allá de la vida, no podrán ser verificados, al menos por ahora, hasta cuando nos hayamos ido. Hay que estar inclinado a creer en sus enseñanzas, no obstante, debido a que están asociadas con otras muchas enseñanzas que se pueden verificar. El autor de esta página, de este texto, dice lo siguiente. Primero, tiene la consistencia con sí mismo el libro. Por ejemplo, dice, una casa dividida se destruye a sí mismo. En los miles de detalles que están explicados en las 2000 páginas del libro de Urantia, vistos desde varias perspectivas, corresponden cada uno con los otros notablemente. Es imposible considerar que explicaciones tan consistentes no sean la revelación que dice ser el libro de Urantia. Otro punto importante es la validación interior, la validación personal. El libro de Urantia enseña que el espíritu interior es el patrón de la verdad que cada uno de nosotros tenemos. Nuestro propio espíritu interior, ese pedacito de Dios, esa partícula de Dios en nosotros, va a responder siempre a la verdad. No tenemos que depender de lo que los demás nos digan, sino de nuestra fe depositada en aquel que ha dispuesto que tengamos su presencia en la mente cuando se trata de confirmar lo verdadero. Yo, en lo personal, he tenido muchas veces una clara respuesta interior leyendo el libro de Urantia, y hay miles de personas que confirman lo mismo. Es decir, para entender que este libro es verdadero, nosotros lo podemos validar con nuestro interior. Porque nuestro interior está habitando esa pequeña partícula de Dios, no sé si será pequeña, pero es una partícula de Dios que se llama el ajustador del pensamiento, monitor divino, lo que distintos nombres que se le da. Después, la glorificación de Dios. Jesús anunció que aquel que busca su propia gloria habla por sí mismo, pero aquel que busca la gloria de Dios habla las palabras del Padre. En su totalidad, el libro de Urantia exalta a Dios como nuestro Creador, Padre y amigo. Otro criterio de verdad es cómo se glorifica a Dios, que es lo que aquí dice este hermano urantiano. Después, la credibilidad en la narración de la vida de Jesús. Porque ninguno de nosotros puede testiguarla, no es posible de nuestra experiencia personal afirmar o no si la vida de Jesús transcurre tal como la describen acá, el libro de Urantia o la Biblia incluso. Sin embargo, los minuciosos detalles de la vida de Jesús que cuenta el libro imparten tan profunda convicción de realidad espiritual como para llevar a muchos lectores a la conclusión de que Jesús, por lo menos, pudo haber sido como la persona que está descrita en el libro de Urantia. No se concibe otra manera mejor para contar esta historia tal como fue contada aquí. No sé de qué otra manera se podría haber hecho. Otro criterio de verdad es la tolerancia y la apertura. El libro de Urantia no pretende ser toda la verdad. Algunos grupos religiosos intentan generalmente colocar a sus seguidores a hacerlo a un lado, cuidándolos para que no se contaminen con conceptos ajenos a otras fes. Por el contrario, el libro de Urantia alienta a sus lectores a estudiar las distintas religiones del mundo para buscar, apreciar y encontrar la verdad donde quiera que ella esté. El libro de Urantia muestra una actitud de considerable apertura para mejorar nuestros puntos de vista al máximo. No es un libro sectario, como muchas religiones sí lo son. Basta con escuchar en algunas reflexiones en radios de los católicos, por ejemplo, cuando la gente lo busca ahí, menciona que usted no puede hacer caso a la homeopatía, usted no debe escuchar la música del New Age, el rock es malo, todas esas cosas. Usted tiene que leer y escuchar solamente la música y las enseñanzas que le dan al interior de su propia iglesia, como muchas iglesias evangélicas también ocurre. Incluso en esas iglesias se habla de la gente que vive afuera de la iglesia como la gente que vive en el mundo, ¿ya? Y hablan del mundo como una cosa distinta a su círculo. El libro Urantia no pretende eso. El libro Urantia te incita, te mueve a averiguarlo todo sobre las religiones. Léelo todo. Ve los enfoques y los puntos de vista de todo el mundo. Si fuera un libro sectario, esto no estaría dicho aquí en sus páginas. Otro tema que tiene que ver, y es un factor para considerar por qué el libro Urantia es verdadero, son los conceptos profundos que están en él. Los conceptos que están presentados en el libro de Urantia y la forma como están expresados no tienen comparación en la literatura espiritual de toda la humanidad. En su contenido total, el libro de Urantia pone de manifiesto una innata excelencia de pensamientos expresados clara e inconfundiblemente. No compromete sus mensajes con el fin de hacer sus enseñanzas menos rigurosas y así hipotéticamente más aceptables. El libro de Urantia no sacrifica la facilidad de lectura para que la gente que lo lea se convenza más rápido. El libro está completamente inundado de un sabor espiritual, predicando fe en Dios e induciéndonos para que dedicamos nuestra vida al servicio de los demás. Otro factor que quiero tomar en cuenta para interpretar, para entender que este libro es verdadero: hay ausencia en su contenido de motivos innobles. No hay bajeza en él. Existen varias organizaciones de miembros independientes sin ánimo de lucro de los lectores del libro Urantia. No conocemos ninguna que tenga un doble motivo o que esté buscando dinero, fama, poder o engrandecimiento personal de algún tipo. La única ganancia de estos grupos de miembros es que su felicidad está en tener una relación más plena con Dios. Yo les garantizo que no hay felicidad más plena que esta. Por otro lado, otro factor para entender que este libro no puede ser una manipulación son las pruebas con el tiempo. Todos hemos pasado por periodos de intensa fascinación con algo que parece llenar nuestras vidas. Solamente nos movemos hacia una cosa nueva después de haber estado expuestos de manera más amplia a una deficiencia latente en nuestro primer objeto de interés. Por otro lado, solo raros lectores del libro Urantia dejan de serlo. Las enseñanzas del libro acerca de la fe en Dios y el servicio del hombre nunca llegan a ser anticuadas. Otro factor importante cuando usted quiere evaluar el libro, qué tan valedero es el testimonio que dan otras personas. Usted va a conocer gente que leyendo el libro Urantia han experimentado un cambio de vida, por lo menos en mi testimonio. Pero no acepte rumores, no se quede en eso, sino que léalo por usted mismo y compruébele por usted misma. ¿Cuáles son los resultados de la lectura del libro Urantia? El árbol puede ser juzgado por sus frutos. La verdad solo se hace viva cuando es demostrable en hechos transformantes de altos ideales. El libro de Urantia imparte una actitud dinámica y clara en su aplicación exitosa a la realidad. Las enseñanzas del libro de Urantia, puestas en práctica, nos conducen a la verdadera realidad de Dios. El libro da seguridad espiritual en nuestro creciente conocimiento del amor y ayuda de Dios y nos guía claramente al encuentro del afecto del Padre. Miles de personas que han leído sus páginas han encontrado en ellas mayor sentido para sus vidas. Y esto es un tema muy interesante, muy de moda, digamos, cuando uno habla del libro de Urantia y lo comenta, y con el caso que yo lo difundo, hay personas, como le decía en otra parte de este programa, que hay personas que se sienten cuestionadas o sienten que su fe está siendo atacada, por lo que yo no es la idea. Obviamente le pido disculpas si esto violenta sus creencias. Sin embargo, lo invito a revisar sus creencias. Siempre estoy revisando mis creencias y estoy invitando a que la gente revise sus creencias, todas las creencias. Y aquí hay un tema que tiene que ver con la relación que este libro tiene con la Biblia. Siempre preguntan. El libro de Durantia no está basado en la Biblia, pero es consistente con sus enseñanzas espirituales. Con respecto a la vida de Jesús, el libro de Durantia contiene muchísimos más detalles. Se estima que el Nuevo Testamento describe solamente 29 días separados de la vida de Jesús, mientras que la descripción en el libro de Durantia llena 775 páginas con la historia día a día del Hijo de Dios que vivió en la tierra y casi 36 años como el Hijo del Hombre. 36 años, así es, no 33. El libro de Durantia y la Biblia están completamente de acuerdo en la defensa de las realidades espirituales de la esperanza, fe, amor, gracia, vida eterna y todas las demás significativas enseñanzas espirituales. Sin embargo, hay que señalar tres doctrinas donde el libro de Durantia discrepa completamente de algunas interpretaciones comunes hechas a la Biblia. Primero, la infalibilidad de las escrituras, la infalibilidad de la palabra, como le gusta decir. Segundo, el pecado original. Nunca existió el pecado original. El ser humano no nace pecado, no nace con pecado. Y por otro lado, la doctrina de la expiación. Esas son las tres cosas que el libro de Durantia discrepa, pero de facto. Repito, la infalibilidad de la Biblia, el pecado original y la doctrina de la expiación. Y en otros programas les he hablado de, sobre todo, la doctrina de la expiación. Pero veamos. Con respecto a la doctrina de la infalibilidad de las escrituras, paréntesis, una doctrina es un conjunto de ideas, principios, creencias que forman parte de una estructura más grande humana y que rige, este grupo humano se rige por esta doctrina. Ahí está todo lo que tienen que ellos saber, pensar, hacer. Por ejemplo, la doctrina cristiana. En la doctrina cristiana hay un montón de cosas, les comento, hay mucha gente que profesa una religión y no sabe cuál es la doctrina de la religión, pero sin embargo cumple y satisface todas las normas y reglamentos sin cuestionarlo. Bueno, con respecto a la doctrina de la infalibilidad de las escrituras, el libro Durantia enseña que todas las cosas que pasan a través de las mentes y manos de los hombres llegan a ser en mayor o menor grado humanas y que ningún libro, incluido el libro Durantia, contiene la verdad final. Las revelaciones de la verdad, como la Biblia y el libro Durantia, proceden de Dios, pero ninguna revelación se acerca a la del mismo Padre, la cual sería la completa. Dios no detuvo su revelación de sí mismo a sus hijos terrenales acá en el primer siglo de nuestra era, con la venida de Jesús. Deberíamos honrar las escrituras sagradas de todas las religiones, pero sin cometer el error de cuasi idolatría, de hacer de ellas objeto virtual de adoración, algo que Dios nunca intentó hacer. Dios es la fuente de la verdad, no lo es un libro. La tinta sobre el papel, ya sea la Biblia, el libro de Durantia, cualquier otro escrito. Las realidades pueden ser hechas vivas en la medida que se tiene conciencia en nuestra mente. Un libro puede ser una fiel representación de las más altas realidades, pero él no es la realidad misma. De otra manera, la verdad no puede ser un libro. El mapa de ruta no es el camino, ojo. Esto está dicho también en el libro Durantia. El libro Durantia rechaza las doctrinas del pecado original y la expiación como una equivocada representación del amor del Padre Celestial. Esas doctrinas asociadas sostienen que como resultado del pecado de Adán, toda la humanidad llegó a ser maldita con la herencia de culpabilidad. Aún los bebés recién nacidos eran hijos del demonio. Según esto, Dios deseaba perdonar al hombre, pero no lo podía hacer hasta que alguien completamente inocente pagara el precio del pecado de Adán. Según esto, la justicia de Dios requería que se vertiera sangre para que él pudiera olvidar el pecado y rescatar a la humanidad de las supuestas garras del demonio. Por esta razón, Dios arregló las cosas para que Jesús fuera sacrificado en la cruz a fin de que Él pudiera recibir a la humanidad otra vez en su amor y gracia. El libro de Urantia, por el contrario, establece que fue la maldad del hombre, no Dios, la que llevó a Jesús a la cruz. También enseña que Dios tiene siempre amor para sus hijos en la tierra y que nada puede separar a un individuo de Dios, excepto su propia y personal maldad. Jesús murió por la humanidad tal como vivió para ella, pero Dios no requirió que Jesús muriera en la cruz. Jesús no necesitó conmover el corazón divino del Padre Celestial para que amara y perdonara a sus hijos terrenales. El Padre siempre nos ha amado y nos ama, y nunca nos culpa de los pecados ajenos. Otra pregunta que también es recurrente, no es tan común porque poca gente se le ocurre esto, pero ¿es si acaso el libro de Urantia está relacionado con alguna clase de secta o culto o algún culto? ¿Qué es un culto? Un culto es un pequeño grupo religioso que parece tener prácticas religiosas exclusivas e inusuales y se mantiene separado de las metas comunes y más prácticas del resto de la comunidad. Los devotos del culto siguen ciegamente una figura autoritaria, carismática y oportunista, la cual tarde o temprano los inducirá a darle toda su fidelidad y aún sus pertenencias terrenales. Un evento apocalíptico es puesto generalmente en el horizonte, lo cual le va dando urgencia a los líderes inmediatos y con alguna frecuencia ha llevado a tragedias indescriptibles. Algunas veces tales cultos son ocultos, significando con ello que sus enseñanzas son místicas y secretas, como en el gnosticismo de la era cristiana primitiva. Practicantes de lo oculto han creído que solo los iniciados pueden conseguir el progreso a un estatus espiritual superior, impartiendo un conocimiento secreto y exclusivo para ellos. El libro de Urantia no pretende ser un eficaz objeto de culto, puesto que sus enseñanzas son inalterablemente opuestas a la adoración a cualquier persona, imagen o cosa que no sea directamente Dios. Y debido a esto enfatiza que en cada uno de nosotros habita el Espíritu de Dios con el fin de ayudarnos en nuestras luchas espirituales, no existiendo autoridad espiritual humana. Hasta ahora no he encontrado a ningún lector que tenga a un libro de Urantia como un objeto de culto. Los lectores honramos el libro por las verdades que contiene, pero también buscamos la verdad en donde quiera que la podamos encontrar. No existe nadie con autoridad y solo Dios, y la forma como Él revela a cada uno de nosotros la información de la realidad y la verdad. No es el propósito de los lectores del libro de Urantia establecer una tremenda organización cristiana, ni mucho menos un culto. Los lectores, todos los lectores, estamos inclinados a mantenernos, si estamos en una iglesia, mantenernos en nuestra iglesia, culto, organización espiritual. No hacemos proselitismo ni tratamos de polemizar para convertir a nadie. No existen enseñanzas místicas ni ocultas destinadas a algunos iniciados o escogidos. Además, el libro no tiene conexión alguna con ningún grupo esotérico u ocultista. El libro de Urantia no salió de ningún grupo espiritualista determinado, ni iglesia, ni es el resultado de una organización filosófica o religiosa humana. El libro de Urantia enseña que no nos salvaremos por lo que sabemos, sino por quién lo sabemos y por lo que hacemos. ¿Y por quién lo sabemos? Por el amoroso Padre de toda la humanidad. Bueno, hasta aquí, amigos, el programa de hoy. Ha sido especialmente grato para mí preparar estas líneas. Me he basado en otros documentos que han escrito otros hermanos urantianos del planeta y lo he dejado aquí con mucho cariño para que ustedes lo disfruten, lo puedan entender y lo hagan suyo en la medida que vaya pasando el tiempo. Vayan cada vez preocupándose de acercarse más a Dios a través de la reflexión personal. Fundamental es esta la enseñanza que nos dejó Jesús de Nazaret. Dios está en ti. Eso es lo más importante, está dentro de ti. No hay que ir a buscarlo en ningún lugar, ni nadie lo tiene para entregártelo. Eres tú y solamente tú el dueño de tu destino espiritual. Esa es la invitación. Me despido por hoy de todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos Paredes, el director de contenidos de Radio Puente Alto. Gracias, Radio Puente Alto, y un saludo para todos mis auditores. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao, con mucho amor. Chao.